Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Vaya un saludo para Juan, un saludo también para todos los compañeros y compañeras que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, antes que nada, antes de comenzar el espacio de hoy, nos gustaría hacer llegar un saludo y hacer público una situación que se dio el lunes pasado, y quizás sea necesario también hacer una explicación de el contexto y las características de los compañeros que integramos el movimiento. Bueno, el lunes pasado tuvimos alguna comunicación con algunos oyentes del programa, sobre todo jubilados, preocupados por el descuento del adelanto del aumento. A ver, el año pasado, a mitad de año, se otorgó un adelanto del aumento. El aumento que se iba a dar en el presupuesto de enero, en el de enero 2022, perdón, en el presupuesto de enero 2022 se dio el aumento, pero se descontó el adelanto que se dio el año pasado. Esta situación, sumado también con que hay jubilados que según el índice de cálculo que se utilizó por el gobierno, están pagando ya si no deberían pagarlo, si se hubiera tomado el otro índice de cálculo. En realidad, esta cuestión de el índice de cálculo que se utiliza es completamente constitucional utilizar uno o el otro. Uno o el otro, ¿qué decimos? En este caso se utilizó el del índice medio de salario. Pero también se ha utilizado, por ejemplo, en otro gobierno, el de la PPC. Es completamente constitucional usar uno o el otro. La realidad es que el gobierno, cualquier gobierno de turno, porque así lo han demostrado, ¿no? Este gobierno que tenemos en la actualidad, como otros que hemos tenido, utilizan uno u otro sistema de cálculo, de acuerdo a qué generó mayores ingresos o menos pérdidas para el Estado. ¿Esto a qué lleva? A que sin duda siempre quienes pagamos esta diferencia económica somos los trabajadores, los jubilados, demás. Es el pueblo, digamos, ¿no? Sin duda que, bueno, que esto hay que discutirlo, es importante manejar la información fidedigna de estas situaciones. Si es justo o no, también lo podemos llegar a discutir. Creemos que es importante que se dé esta discusión, que la gente maneje esta información, pero también cabe esta aclaración, ¿no? Que la utilización de uno o el otro es constitucionalmente, está aprobado constitucionalmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, aclarar o comentar que los compañeros que integramos el movimiento, sobre todo en Paysandú, pero la mayoría de las del país es así, somos trabajadores de diferentes actividades laborales donde cumplimos nuestro horario de trabajo, donde tenemos también una vida con familia, con una militancia social, porque esto lo requiere así también. Y bueno, en este caso particular, en mi caso particular, este año mi horario de trabajo no me permite estar de forma presencial en las audiciones de la radio, pero gracias a la posibilidad brindada por Juan Monzón, estas audiciones salen de forma grabada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos permite una comunicación fluida en el momento con la audiencia, ¿no? Con la gente. Y la posibilidad, si bien siempre tenemos la posibilidad de comunicación, en mi caso personal es a partir de el horario de la tarde, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Recién en ese momento tengo la posibilidad de atender, por ejemplo, una llamada telefónica. Todos tenemos diferentes horarios de trabajo, cada uno aporta desde sus posibilidades. Tenemos algunos compañeros que por ahí se van sumando más en algunas actividades, por ejemplo, cubrir algún otro espacio radial que también tenemos de forma presencial. Cada uno aporta mediante sus posibilidades. A nosotros lo que nos preocupa y lo que nos lleva a formar parte de esto es que no queremos que se lleve adelante esta reforma porque es una reforma que viene a violentar los derechos de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas, a aumentar aún más la diferencia de posibilidades de vida que tenemos, ¿no? Estamos viviendo una situación muy crítica en lo que tiene que ver al poder de compra que tenemos. ¿Qué queremos decir con esto de poder de compra? Por ejemplo, con 500 pesos, la semana, hace 2 semanas atrás, un trabajador, un jubilado, iba a un boliche, a un almacén, al supermercado, donde fuera, y compraba cierta cantidad de productos. Y hoy por hoy, 2 semanas después, con un aumento radical que hemos tenido en muchos productos de la canasta básica, productos de consumo diario, este poder de compra, esta cantidad de productos a los que podemos acceder con el mismo monto de dinero que estábamos poniendo en el ejemplo, se ha visto reducido drásticamente. Esto sin duda, con otras características, ¿no? Estamos en situaciones donde ya, también se vio un reajuste en lo que tiene que ver al acceso a algunos servicios, como por ejemplo el de la luz eléctrica, ¿no? Donde tenemos también, venimos de una lucha por acuerdos de salario, que muchos trabajadores, muchas actividades laborales no pudieron llegar a cubrir la diferencia de lo que fue la inflación del año pasado, hasta el año pasado. Entonces digo, estamos en una situación muy compleja, estamos también en nuestro país, en nuestro país, perdón, en nuestro departamento, en una situación donde se ve un aumento en la cantidad de casos de COVID-19. Esto también lleva a, sin duda, dificultar aún más esta situación, ¿no? Porque quienes somos trabajadores, se ve siempre perjudicado en lo que tiene que ver a las posibilidades económicas y demás. Y sin duda, si le toca a algún jubilado, es más complicado todavía porque muchos tienen algunas enfermedades ya de base también, enfermedades propias de la edad y demás, que complejizan mucho más esta situación. Entonces, sumado a todo esto, es urgente y es necesario. Nosotros entendemos de que muchos compañeros, muchos vecinos, incluso también algunos actores políticos, representantes políticos del pueblo, están en este momento enfocados en el referéndum, ¿no? Y entendemos que es algo que que se va a resolver en un tiempo más, en un plazo más corto, en un tiempo más breve, que falta poco tiempo para el 27 de marzo, para que se dé esa votación y para que el pueblo decida con relación a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Una cuestión muy, muy particular también, donde está caracterizado por una lucha social, porque también tiene algunos matices específicos que se han visto limitados, ¿no? Donde también, hoy por hoy, quizás por los pocos días que quedan, ¿no? Pero muchas veces se ve un enfrentamiento entre la gente, entre el pueblo, por el sí o por el no, porque tal artículo dice tal cosa, porque tal artículo dice tal otra. Hay una cuestión de base acá que tenemos que discutir, ¿eh? Que estamos en esta situación, estamos enfrentando este referéndum, estamos enfrentando el tema de la reforma de la seguridad social y cómo se viene planteando, por una cuestión de base que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Con decisiones políticas, con decisiones de representantes del pueblo que están ahí, bueno, porque todos hicimos parte de un acto democrático y bueno, y están ahí. Pero esos representantes han tomado decisiones, han hecho procesos que nos han llevado a esta situación. Entonces, si hay alguien con quien tenemos que enfrentarnos, no es con nuestro vecino o con nuestra vecina, ¿no? Si hay alguien a quien tenemos que cuestionar por qué ha tomado tal decisión o por qué ha levantado la mano en algún momento determinado, votando afirmativa o negativamente con relación a algunas medidas que se han tomado, no es con nuestro vecino o nuestra vecina. Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos como pueblo, compartir la información que tenemos, compartir cuáles son nuestras preocupaciones y quizás también cuáles son nuestras propuestas. Porque para eso también está el movimiento, para recibir propuestas de los compañeros. El proyecto alternativo que defendemos en el movimiento, que es nuestro ADN, que es nuestro escudo de lucha, es ni más ni menos que el producto del trabajo de los trabajadores de la seguridad social. De los trabajadores de la seguridad social que están organizados dentro del sindicato de ATCS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ellos, producto de su trabajo profesional, de su desarrollo profesional, de ver un sinfín de situaciones, muchas veces injustas, que se ven plasmadas en cuanto el trabajador, la trabajadora se acerca a las oficinas de BPS a gestionar su trámite jubilatorio, ¿no? Como ellos a veces nos cuentan. Nosotros vemos que es una persona que tiene un desgaste físico que demuestra que ha llevado años de trabajo. Y sin embargo, cuando vamos al sistema, faltan años de aporte, no se le ha aportado, según lo que el trabajador, la trabajadora declara que haya trabajado, se le han aportado jornales por debajo de lo que trabajó. Todo ese tipo de situaciones que son injustas, han llevado, y muchas otras más, ¿no? Sin duda, el sistema de seguridad social tiene un acceso a información muy, muy grande con relación a lo que es nuestro país, digamos, ¿no? Incluso otros sistemas, también estatales, como por ejemplo el FONASA, el sistema de cuidado y demás, recurre al sistema de datos de BPS. Si será exacto, grande, complejo el sistema de datos que tiene BPS. Bueno, todas estas situaciones llevaron a que esta gente, antes de las elecciones nacionales, porque esto ya se venía viendo antes de las elecciones nacionales, que iba a pasar, porque sin duda, si vamos hoy por hoy, con esto del acceso a la tecnología que todos tenemos, ¿no? Que hay que saber cómo lo aplicamos, cómo lo utilizamos, pero si vamos a algunas declaraciones antes del 2019, incluso en periodo de campaña electoral, muchos de los candidatos y referentes significativos de las diferentes líneas políticas que hoy por hoy tienen representación parlamentaria, decían que era necesaria y urgente una reforma de la seguridad social. Y que era necesario aumentar la edad para jubilarse. Se tiraban diferentes posibilidades de aumento de edad, ¿no? Más o menos, lo que sea. Pero era inevitable. Entonces, esta circunstancia se preveía desde los trabajadores y comenzaron a elaborar un proyecto alternativo. A decir, bueno, va a ser inevitable la reforma. Bueno, vamos a hacer una reforma que ponga sobre la mesa todas las características que tiene la seguridad social y que se prioricen los principios de la seguridad social. Porque en realidad el sistema que nosotros tenemos de seguridad social cuenta con principios. No es una cosa inventada, no es una cosa inventada. Incluso está demostrado que durante años el sistema de la seguridad social de nuestro país fue uno de los mejores a nivel mundial. Porque es por su forma de aplicación, pero fue tan bueno que llamó la atención del gran capital y dijo, pa, eso es un, ¿no? Es un movimiento de dinero importante. ¿Qué viene de dónde? De los trabajadores. Ah, bueno, son vulnerables. Vamos por ahí. Eso es lo que se está intentando hacer, aplicar desde, como ya decíamos, organismos internacionales, desde algunas estructuras políticas y demás. ¿Quiénes tenemos que salir a defendernos? ¿Quiénes tenemos la obligación de organizarnos? ¿Por los jubilados? Por los trabajadores, por los gurises jóvenes que se están integrando al sistema laboral, por los gurises que todavía no han nacido, que también se cubre con el tema del pago de la prenatal, de las asignaciones familiares, de las pensiones por discapacidad, de las posibilidades que se le dan a los niños cuando nacen con enfermedades raras de viajar a la capital, por ejemplo, en el caso de nosotros del interior, a poder tener un acceso a la salud distinto, que por ahí el contexto donde nacieron no se los da. Tenemos que defenderlo nosotros. Nadie va a salir a defender esta situación si no somos los trabajadores, si no somos el pueblo, porque solamente a nosotros nos beneficia. Esto es una realidad. Todos tenemos este acceso a medida que hacemos los aportes. Pero también no es lo mismo quien tiene un sueldo de 20 mil pesos, de 25 mil pesos, a quien tiene un sueldo mayor de 200 mil pesos. Que también hay, que son minorías, y sí, son minorías. Pero hay uruguayos y uruguayas e incluso algunos extranjeros, con toda esta extranjerización de las actividades laborales en nuestro país, que cobran más de 200 mil pesos. un promedio de 600 mil pesos y más. Hay gente, como dice un compañero del movimiento, como dice Adolfo Bertoni, que no sabe ni cuánto cobra. Porque es tanto el monto que a veces uno, acostumbrado a estar haciendo el cálculo para llegar a fin de mes, no logra dimensionar lo que es un monto de esa magnitud, ¿no? Y a su vez, en esta diferencia, en esta desigualdad, en esta injusticia que tiene este sistema de la seguridad social al que nos llevaron, ¿no? Al que nos empujaron después de la reforma del 96, genera de que, por ejemplo, quienes cobran más de 200 mil pesos tengan la libertad de decidir si aportan o no a la AFAP, a este sistema privatizador de aportes, que sin duda no es favorecedor, y no así, por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen un sueldo mínimo, que están muy por debajo de los 67 mil pesos, que es el mínimo para entrar de oficio en la AFAP. Pero los convencieron con un montón de mentiras de que van a tener dos jubilaciones y un montón de cosas más, y le descuentan por el artículo 8 la mitad del 15% que estos trabajadores aportan a la seguridad social. Que lo va a llevar a cobrar una renta realmente muy por debajo de las necesidades, ¿no? Bueno, sin duda de que queda mucho por seguir hablando. Vamos a estar informándole a la audiencia en general el momento en el que confirmemos lugar y hora de esta reunión presencial, que sea urgente, que es necesaria y que tenemos que estar ahí para escucharnos y para ver de qué forma organizamos mejor esta defensa de la seguridad social. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.